La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita, inicio de mes. Estamos a primero de noviembre, así que espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, renovados de energía, renovados de buen humor y pues listos también para comenzar esta bella semanita. Y para iniciarla nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, tenemos un cielo despejado. Esta noche habrá un poco de lluvia, les informo para que se vayan preparando. La temperatura mínima será de 45 grados, que es la que tenemos en estos momentos, y la máxima rondará por los 61 grados con cielos nublados. Así es como estará el día de hoy, cielos de parcialmente nublados a nublados, o sea que la mayoría del día va a estar nubladito. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 88% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 40, con probabilidad de que caigan chubascos por la mañana. Una probabilidad de un 52%, al parecer, pues va a haber durante la noche y durante la mañanita. Se espera que vaya a continuar hasta las 9 de la mañana del día de mañana, ¿ok? Para el día miércoles ya tendremos cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 60, mínimas de 41. Para el día jueves 4 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 66, mínimas de 40. Va a estar muy bonito el día, este día jueves, así que si ustedes tienen planes para hacer algo en el jardín o al aire libre, pues va a ser el día ideal. Para el día viernes, las temperaturas máximas rondarán en los 61 grados y las mínimas en 49 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto que para el próximo domingo va a estar también muy agradable. Yo creo que va a ser el día más agradable que vayamos a tener, porque las máximas estarán en 68 y las mínimas en 54, y de ahí va a haber un cambio otra vez, con cielos nubladitos, todavía con temperaturas más agradables, pero con probabilidad de lluvias. Pero esto ya será la próxima semana, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensar que te adoraba tiernamente.

Hablando de lo que

8:35 y regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. No sé si ustedes ya se enteraron, pero Mark Zuckerberg, el director de Facebook y dueño, va a cambiar de nombre a su compañía. Y el nuevo cambio es Meta. Ya sabemos que pues están trabajando, ¿no?, con lo de Metaverse, que ya les he hablado en qué consiste esta nueva tecnología de realidad virtual. Y bueno, pues él anunció el cambio de nombre de Facebook a Meta, pero que aún lo va a conservar en la red social, o sea, que todavía vamos a seguir viendo en nuestra red social Facebook con el nombre de Facebook, ¿no? Pero cambia de nombre Facebook a Meta mientras se centra en el metaverso e intenta pues superar las controversias. Es como para que la gente se olvide de lo que está sucediendo. Pero bueno, Facebook está cambiando de nombre, fue lo que anunció el director ejecutivo Mark Zuckerberg, y la empresa matriz ahora se conocerá como Meta. Dijo que también recibirá un nuevo logo con una M azul. El cambio es un intento de enfocar su trabajo en el metaverso, que se refiere a una serie de características de realidad virtual y aumentada que, según afirma, serán el futuro de las redes sociales. Pero también podría ser un intento de desviar el enfoque de sus controversias en curso. Zuckerberg dijo que el nombre de Facebook no refleja todo lo que hizo la compañía, apuntando a aplicaciones separadas existentes como Instagram y su plataforma de realidad virtual Oculus. Con el tiempo, espero que seamos vistos como una empresa metaversa, fue lo que dijo, y quiero anclar la identidad en lo que estamos construyendo. Facebook, la aplicación, mantendrá su nombre, y Meta se referirá solo a la empresa matriz, que también posee pues otras aplicaciones como WhatsApp e Instagram. Y como tal, es similar al cambio de marca de Google a Alphabet, que mantuvo pues el nombre motor de búsqueda, pero cambió la marca de la empresa paraguas en reconocimiento a su otro trabajo. Y de ahora en adelante, primero seremos Metaverse, no Facebook, fue lo que dijo Zuckerberg. Y sugirió que la aplicación y la marca de Facebook se eliminarán de otras aplicaciones y que en su lugar buscará impulsar el nuevo nombre de, ya saben, Meta, ¿no? En los últimos años, Facebook ha buscado impulsar ese nombre incluso en otras de sus aplicaciones, incluido un cambio de marca a WhatsApp e Instagram, que agregó de Facebook a ambos nombres en el 2019. Y los comentarios de Zuckerberg sugirieron que tales cambios se revertirán y que en su lugar se anunciarán como provenientes de Meta. Entonces, estos cambios, así como el abandono de la marca Facebook en términos más generales, probablemente se deben a la rápida caída de la reputación de la marca de Facebook en los últimos meses y años. Y la compañía ha enfrentado pues numerosos escándalos de privacidad y otras críticas, y las últimas semanas han traído filtraciones dañinas de un denunciante que reveló pues una profunda división en Facebook. Zuckerberg anunció el nuevo nombre de su empresa durante una presentación de 90 minutos en la que argumentó que el metaverso será el futuro tanto de su empresa como de la internet. Como mostró a través del uso de gafas de realidad virtual y lentes inteligentes, pues los usuarios podrán agregar objetos virtuales al mundo real, podrían pasar el rato con amigos y aparecer en reuniones reales como hologramas, fue lo que sugirió. Entonces ahí está, es como si estuvieran chateando, pero chateando pues con ellos de manera holográfica, se podría decir. Y bueno, pues ahí está el nuevo nombre de Facebook, que cambia ahora a Meta. Y en otra información científica, está muy interesante, se trata sobre 5 buenas noticias sobre la lucha contra el cambio climático y que son contadas por científicos y por expertos. Neomonte Nenkimo es una de mis heroínas, fue lo que dijo sobre el líder guaraní, la física teórica de partículas Vandaga Saint. Y bueno, esto fue lo que le indica la presidenta del Departamento de Física y Ciencias de la Tierra de la Universidad Estatal Framingham en Estados Unidos, y dijo que en mis clases sobre el cambio climático enseño lo que ha hecho. Creo que es una historia climática fantástica. Nen Kimo lideró una campaña indígena que llevó a un dictamen de la Corte Constitucional de Ecuador para proteger 500.000 hectáreas de la selva amazónica contra la extracción petrolera. Creo que nunca ha sido más relevante dar noticias positivas y generar un sentimiento de esperanza, le señala a BBC Mundo Vanessa Pérez Cireira, subdirectora de la Práctica Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. La esperanza de que sin dejar el sentido de urgencia es posible que se aceleren pues las soluciones que permitan mantener el 1.5 grados vivo, y justo estamos en el momento en que lo podemos hacer. La economista ambiental especializada en política climática y transición energética se refiere al llamado hecho por el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU de limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1.5 grados centígrados. El 1 de noviembre comenzará en Glasgow la conferencia sobre el cambio climático de las naciones, y en BBC Mundo pues exploraron algunos aspectos positivos de la lucha contra el problema que ya está provocando efectos devastadores en las vidas de millones de personas. Y bueno, como número uno, el trabajo de comunidades locales para proteger la naturaleza ha dado resultados extraordinarios. Sain es miembro de Imagination Fellowship, que es un proyecto de Universidad Estatal de Arizona que busca historias positivas sobre el futuro para impulsar acciones del presente. También están los guardianes de los bosques, que pues cuenta el caso de Parvati, quien vive en uno de los estados más pobres y más vulnerables sobre el clima de India, y que hace 20 años ella y un grupo de mujeres del pueblo vieron que la capa freática, la acumulación de agua subterránea a relativamente poca profundidad de su zona, se había reducido por la deforestación, la cual era impulsada por el modelo del desarrollo adoptado en India, y decidieron que protegerían su bosque y empezaron a vigilarlo. Se despertaban muy temprano y lo patrullaban. Sin educación formal, sabían por experiencia que un bosque sano es uno biodiverso. Dos décadas después, un amigo de Sain las visitó y encontró árboles con troncos gruesos, animales que regresaron y la capa freática crecida. La historia de Parvati, así como otras, no es una excepción. Subraya que la ayudan a mirar el futuro con optimismo. Entonces, están haciendo varios cambios, como el desarrollo sostenible. El antropólogo David Bray, profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, ha estudiado los bosques comunitarios mexicanos y considera que son el mejor modelo de manejo local sostenible del mundo. En su investigación de más de 30 años, demostró que cuando las comunidades indígenas y locales controlan sus bosques para la producción comercial de madera, tanto los seres humanos como la tierra, pues se benefician. Entonces, hay mucha información positiva acerca del cambio climático, hay mucha más información, y eso pues también ayuda a prevenir desastres. No que si nos hiciéramos como que no escuchamos noticias o no sabemos lo que está pasando, pues no está sucediendo nada, ¿no? Ahora nos podemos enterar y podemos también hacer pues un cambio nosotros, poner nuestro granito de arena, ¿verdad? También otro de los beneficios son las fuentes de energía alternativas, que son cada vez más accesibles. Pérez Cireira explica que uno de los argumentos fuertes que había en el pasado contra las energías eólicas y solar eran los costos que implicaban esas tecnologías. Y pues, pensando en los costos de mercado, la solar, por ejemplo, es muy competitiva y ha llegado a unos precios mínimos impresionantes, lo cual, con marcos de política adecuados, la hace una alternativa perfectamente viable. ¿Qué más? Pese a la urgencia, hay tiempo y pues todos podemos contribuir. Es el último, pues, se podría decir, buena noticia, ¿no? Sobre la lucha sobre el calentamiento. Y pues el planeta se está calentando y ya estamos viendo los impactos del cambio climático. Y a medida que se agrava pues la situación, vamos a ver eventos extremos más a menudo, olas de calor, olas de frío, huracanes más intensos. Pero hay tiempo para cambiar o por lo menos parar y comenzar a revertir los daños que hemos causado en el medio ambiente. Fue lo que pues dijo pues este científico, no sin aclarar que mientras más rápido actuemos, pues mejores son las posibilidades de preservar nuestro planeta de una forma que sea habitable. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ahorita vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en este segmento, que ya vamos a entrar, les voy a hablar sobre qué es la angina de pecho y cómo uno puede prevenirla, ¿no? Muchas personas suelen describir a la angina de pecho como una enorme presión o peso que se les coloca sobre el pecho. Y es un dolor poco frecuente y se le confunde muchas veces con otros malestares en esa zona, como por ejemplo la indigestión, o sea, acabas de comer y de repente te empieza a doler el pecho, ese dolor, y dices, no, pues traigo indigestión, ¿no? Pero te voy a decir cómo puedes tú diferenciar entre una congestión, una indigestión, perdón, o realmente pues si es un síntoma de la angina de pecho. La angina de pecho, que también se conoce como angor o angor pectoris, es un tipo de dolor de pecho que es provocado por la reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón, y normalmente se le describe como una presión, como una compresión, como una pesadez o como dolor en el pecho. Los expertos informan que es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias, y al no recibir las células del músculo cardíaco o suficiente oxígeno, se producen diferentes síntomas. Entre los más comunes se encuentran el dolor o la molestia en el pecho, en el cuello, mandíbula, hombros, brazos y espalda, náuseas, falta de aire, mayor sudoración, fatiga y mareos. Ahí están pues muchos de los diferentes síntomas cuando pues las células del músculo cardíaco pues no recibe el suficiente oxígeno. La reducción de flujo sanguíneo hacia el corazón que provoca la angina de pecho se debe en la mayoría de los casos a la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias pueden estrecharse, lo que se conoce como aterosclerosis, debido a la acumulación de los depósitos grasos llamadas placas, y que surgen por la presencia de colesterol malo, y que la angina de pecho pues se puede diferenciar en varios tipos. La angina de pecho estable o en movimiento. Este tipo de angina de pecho ocurre cuando el corazón se ve forzado a trabajar más. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio y de repente te pega el dolor ahí y dices, ay, me duele, ¿no? Por cargar cosas o subir escaleras también te puede pegar ese dolor. Y los especialistas indican que normalmente se puede predecir y que este dolor que genera pues es similar al de otras afecciones. Dura poco, 5 minutos como mucho, y desaparece más rápido si descansas o si tomas el medicamento recetado. Y también está la angina de pecho inestable o en reposo. La que les acabo de decir es la de angina de pecho estable o en movimiento. Y la angina de pecho inestable o en reposo, este tipo es una modificación del patrón normal de la angina de pecho, o sea, es inesperada y puede presentarse incluso cuando se está en reposo. A diferencia de la estable o de la de esfuerzo, puede perdurar hasta por 30 minutos y no desaparece necesariamente tras descansar o consumir medicamentos. De hecho, en ciertos casos, este tipo de angina puede ser un indicio de un ataque cardíaco, así que hay que tener pues mucho cuidado, mucha precaución y pues consultar a un médico, ¿no? En dado caso de que tengas algún síntoma de esta angina de pecho. Se produce en mujeres Los síntomas de angina de pecho en mujeres pueden diferenciarse de los signos en los hombres. Parece más en mujeres, quise decir, no que parece nada más en mujeres, ¿no? Pero bueno, además del conocido dolor de pecho, las mujeres también pueden presentar dolencias en el abdomen, en la espalda, en el cuello o mandíbula. También se siente falta de aire y náuseas. Y estas diferencias pueden hacer que se demore la búsqueda, pues, del tratamiento, ¿no? Factores de riesgo. Entre los principales factores de riesgo de la angina de pecho se encuentran la edad avanzada, antecedentes familiares, diabetes, niveles elevados de presión arterial, colesterol y triglicéridos, consumo excesivo de alcohol y tabaco, tener sobrepeso u obesidad, sufrir estrés, ser sedentario y llevar una dieta rica en alimentos refinados o procesados y pobre en frutas, vegetales y granos. Entonces, hay opciones, ¿no?, que tú puedes tener para combatir la angina de pecho. Hay tratamientos. Los profesionales pueden recurrir a medicamentos como dilatadores de las arterias, bloqueadores de calcio que disminuyen el estrechamiento arterial, o beta bloqueantes que reducen el requerimiento de oxígeno al corazón. Y en casos extremos se puede optar por cirugías como bypass o angioplastia coronaria. Esos son los tratamientos que pueden utilizar, pues, los médicos. Se puede prevenir la aparición de la angina de pecho, eso lo afirman los médicos. Y para ello se debe dejar, por ejemplo, de fumar si tú eres un fumador o fumadora. Disminuir la frecuencia de su consumo en caso de hacerlo. Controlar regularmente otras afecciones como la presión arterial, el colesterol, diabetes y los niveles de estrés. Y también consumir una dieta saludable. Entonces, las más recomendadas son la mediterránea o DASH. Esas son las dietas que, pues, podrían ayudar a prevenir, pues, la angina de pecho, ¿no? Consulta, pues, a tu médico, ¿no?, sobre qué tipo de actividades pueden causarte angina de pecho y cuáles son inofensivas y pueden permitirte combatir el sedentarismo. Siempre que el médico lo permita, podrás hacer ejercicios, realizando rutinas de hasta 3 veces por semana y, de ser posible, actividades de intensidad moderada, como por ejemplo caminatas, estiramiento o yoga. Entonces, ahí está. Ese artículo lo saqué de Hola Doctor, de anginas de pecho, que cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlas, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

De modo que el primer día de dicho mes se celebrarían todos los santos, haciendo que el 2 de noviembre pasara a ser el día de los fieles difuntos y pues el 31 de octubre la víspera de todos los santos. Entonces ya se celebró la víspera de todos los santos y acá en Estados Unidos se celebró pues el día de Halloween, que son cosas totalmente opuestas. El día de hoy pues celebra a todos los santos y a todos los niños que ya fallecieron. Le llaman que son angelitos, pues son santitos, por eso es que hoy se celebra a ellos. Y el día de mañana pues a todos los fieles difuntos, a todos los difuntos que ya son mayores, bueno, que fueron mayores de edad. Y bueno, ahí está, nada más para que hagan una oración para todos. Y pues les deseo que pasen un excelente día, lleno de amor, lleno de paz, lleno de tranquilidad y que realmente lo empiecen con el pie derecho este nuevo mes y esta nueva semana. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a 9:30 de la mañana. Repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Y también tendrán la repetición del programa de Venus versus Marte, que el día jueves estuvimos hablando sobre fenómenos paranormales. Así que quien se lo perdió, ahí lo podrán escuchar. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.